no se vea nada. La oscuridad es la que me cubre por la mañana, la que me sumerge entre sueños y me revela episodios y en mi cama. Así empezó este drama, vidas encrucijadas, memorias cercenadas, secretos incrustados, ideas enfiladas. El viento abre mi ventana, por mi alma la reveló. Lo que el mundo esconde con recelo, entre ruido de gritos y anhelos, mensaje con vida y consuelo, que trata de la grata farsa gubernamental que se le entrega al pueblo. Arte, reproduzco todo pensamiento y en mi parte, toda prédica tiene su práctica y su parte. Detalle mínimos con el verso licus, mejor y prácticos, de forma críticos, la mente inactitus. Crea nuevas tradiciones, defiende tus ideas y razones. Las pasiones son creadas por las emociones, de saber que sabes lo que tienes, de saber que sabes lo que pones. Somos músicos, no por taquilla, somos de vida sencilla. La mañana mi pan con mantequilla, sucias mis zapatillas, de tantas recorridas millas. Voy por el monte, por la playa, por donde vayas, salto las mil vallas, no caigo en sus vallas. Espíritu siempre fugitivo, todos corren por su adjetivo. Prendo uno y escribo rap subversivo positivo. Energías del cosmos recibo, mi cuento no es confabula, tampoco disimula, no vende la mula, es natural, está y la señorita música para pensar, pero si quiere la baila. Distracción, inspiración, revelación fue el que te arrebató el micrófono. Con un sueño de pequeño, peldaño tras peldaño, en sí le enseño, no soy el número uno, no, solo un artesano, un micrófono en mano, hermano, te aseguro que esto no es en vano. Cosas, mirada, desde mi ventana cerrada no se vea nada. Cosas, mirada, músicos no por taquilla, somos de vida sencilla. Cosas, mirada, desde mi ventana cerrada no se vea nada. Ahora revelo. Palabra, quién sabrá cuántas mentes habrá, ajá.